Y bien, amigas y amigos, ya estamos de regreso aquí en Radio Contemporánea y, como es habitual en esta jornada, tenemos una conversación súper, pero súper agradable, porque vamos a estar conversando con los chiquillos, tal como se los anunciamos, con Camila Vergara, particularmente, que es miembro del equipo Bloque Aconcagua. Ustedes se preguntarán, ¿qué es Bloque Aconcagua? Camila, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio. Cuéntanos, ¿qué es lo que es Bloque Aconcagua? Hola, muchas gracias por la invitación. Uh-huh. Bloque Aconcagua nace el 2014. ¿Ya? Como una idea de Gonzalo Gajardo, un muy buen amigo y muy buena persona, que empezamos con una idea de abrir un muro de escalada, un ¿ya? centro de escalada que ¿esa hoy, era la primera intención? Sí, un ¿ya? centro de escalada que involucrara también actividades como el yoga y el acondicionamiento físico. Ok. Esta idea parte con abrir espacios para la formación, para el desarrollo de la escalada propiamente tal, dentro de aquí del Valle de la Aconcagua. Y desde entonces hemos estado con esta empresa. Con este emprendimiento. Con este emprendimiento, exacto. ¿Cuántos son en definitiva los que manejan el emprendimiento? ¿Como 5 personas, 6 personas? Sí, más o menos 5 personas fijas que han estado trabajando con el bloque. Dentro de eso, una profesora de yoga, un profesor de educación física, un guía de turismo y yo, que soy kinesióloga. A ver, Camila, ordenemos un poco el tema. Bloque Aconcagua no es solamente escalada, también tienen otras disciplinas como parte de su desarrollo, de su trabajo. ¿Cuáles son las disciplinas que tiene Bloque Aconcagua? Una es escalada en muro, ¿cierto? Escalada en muro ¿ya? artificial. La escalada uh-huh. es una rama del montañismo. ¿Sí? Que hoy día se practica en muros artificiales. De hecho, hace poquitito fue el campeonato nacional de North Face, me parece, en Santiago, donde se lo llevó claro. una chiquitita argentina de 16 años que ha hecho mucho que hablar en todo el mundo. ¿Estoy equivocado, no? No, ella sí. Ah, ya, perfecto. Eso es la escalada, es muro. Es un muro, claro. Es una forma de acercar la escalada, que la escalada es una disciplina muy amplia, es como un estilo de vida para nosotros, que te permite hacer una actividad que es deportiva. Deportiva. Que tiene múltiples beneficios, tanto físicos como mental, claro. efectivo, emocional, uh-huh. y llevarlos a un área protegida con colchonetas, por ejemplo, en este caso, de baja altura. Y ¿con soga de seguridad también, entiendo? No, hay distintas ¿no? formas de la escalada, y en la escalada que nosotros trabajamos aquí en el muro es de baja altura, no más de 5 o 6 metros, entonces okay. tú caes a una colchoneta. Si esa es que colchoneta te segura. Ah, perfecto. Sí. Eso es por parte de la escalada en muro. ¿Qué otras actividades dijiste que desarrollan también? También desarrollamos el yoga. Está temblando dentro del locutorio, perdón, pues se nos cayeron algunas cosas, no se preocupe. También hacen yoga, dice. Yoga. El Estuvimos yoga hablando está... de yoga hace una semana atrás también. Sí, nosotros en el muro lo que ofrecemos es un tipo de yoga que se llama Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga. Ashtanga, claro. Y ese se practica como una forma, un estilo llamado Mysore, donde el estudiante, el practicante, con la ayuda del profesor, van construyendo una secuencia determinada de posturas al ritmo y a las propias necesidades de cada alumno. Ok. Ese es un tipo de yoga que se practica en ¿Hay en una grupo. Profesora que está a cargo de...? Sí, hoy día hay dos instructoras que están a cargo. Belén y Magdalena, y ellas también están bajando información en el Facebook y en distintas páginas web que tienen al aire. Aparte del yoga, ¿qué otras disciplinas tienen también? Ya llevamos escalada en muro, yoga, ¿y qué más? También el profesor de educación física, Hans, está ¿Ah? Llevando a cabo o planteando... ¿Está aquí con nosotros presente? Sí, Hans. Ajá. Está haciendo entrenamientos personalizados también, entrenamiento funcional, y yo, que soy kinesióloga, también hago terapia, sesiones de evaluación o de entrenamiento ahí en el muro. Oye, pero en general ustedes son súper jóvenes. Tú me dijiste que esto había partido por allá por el año... 2014, o sea, ya un poquito tiempo. ¿Y cómo han dado la cosa? ¿Cómo les ha ido en general? ¿Qué es lo que la gente más prefiere? La gente acá en San Felipe, hay un grupo que está empezando a conocer recién la escalada. Entonces ¿ya? hemos sido una forma de educar, de enseñar de formadores, uh-huh. de niños y de adultos, que la mayoría lo prefiere de forma recreativa, como para poder estas mismas habilidades que digo que la escalada entrega, de físicas, como por ejemplo la fuerza, la resistencia, mentales, como la concentración, la atención, okay. etcétera. Lo busca entonces como una forma de recrearse y al mismo tiempo hay otro grupo que está ya un poco más motivado con el entrenamiento, con la competición, y es la idea de poder potenciar estas dos áreas. Obvio, obviamente. Y con respecto al tema del yoga, ¿cómo ha andado la cosa? El yoga bien, cada vez hay más motivados, hay más, ¿sí? En el Valle hay harta motivación de conocer el yoga, que antes no había tanto, y la idea es poder abrir más espacios también para esta disciplina, que creemos que es muy complementaria tanto con cualquier deporte como lo es la escalada, y con otras actividades. Gente que no ha hecho yoga nunca, las invitamos a que prueben esta forma, porque es muy amable con cada necesidad. Uh-huh. Es bien fluida y es mucho más útil de lo que nosotros pensamos para un sinfín de patologías, inclusive. Exacto. Tanto biológicas, médicas, como psiquiátricas, psicológicas, así que. Exacto. Es súper útil. Camilita, perdone que la interrumpa, vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Estamos conversando con Camila Vergara, ella es una de las representantes de Bloque Aconcagua, una agrupación de jóvenes, me arriesgo a decir jóvenes porque son todos jóvenes, por cierto, no como nosotros, que tienen una cantidad de disciplinas deportivas que a todos nosotros nos pueden servir, así que vamos a estar, estos emprendedores del Valle nos van a estar contando en el siguiente bloque cuáles son las actividades que desarrollan o que han desarrollado también, y también nos van a contar cómo poder contactarlo, así que estén atentos, estamos conversando con Bloque Aconcagua aquí en Radio Contemporánea. Vamos a la música y regresamos. Estamos de regreso en Radio Contemporánea conversando con Camila Vergara, que es miembro del Bloque Aconcagua, una comunidad, podríamos decir, de jóvenes emprendedores que se dedican al desarrollo, ¿cómo podríamos decir? Difusión de distintas actividades, no solamente deportivas, también actividades como el yoga, como la escalada. ¿Y cuál otra me hablaba aparte del yoga y la escalada? Entrenamiento funcional y kinesiología, exacto. Camila, entremos en la fina un poquitito en este segundo bloque de conversación. Cuéntanos, en el tema de la escalada, ¿hay clases, hay horario? ¿Cómo funciona el cuento? Bueno, hoy día tenemos dos grandes modalidades, que una es las clases de escalada, obviamente tal, que las hace un profesor de educación física, en dos horarios hoy día, que es martes y jueves, de 4:30 a 7:00 p.m. ¿Por qué dijiste hoy día? Porque tenemos abiertas las inscripciones a que se abran más horarios, ya sea en la mañana o en la tarde. Entonces, okay. Una vez puede que hay que un cupo, un quórum, lleguen más. Exacto, estamos más disponibles para abrir en más horarios. Okay. Y la otra modalidad es escalada libre, que se llama, que está dirigido a escaladores que ya tengan experiencia, que ya puedan planificar su entrenamiento, y ellos pueden escalar de forma libre, usar los implementos, de 7:00 a 9:30 de lunes a jueves, también hoy día, con ganas de abrir más horarios en la medida que vaya más gente inscribiéndose. Hoy por hoy, entonces, esos son los horarios. Uh-huh. ¿Lo podríamos repetir? A ver, las clases son martes y jueves de 4:30 a 7:00, que involucran un calentamiento guiado, una clase guiada y una vuelta a la calma. Y la escalada libre, que es una modalidad más autónoma, de 7:00 p.m. a 9:30. ¿Y la escalada libre, perdona, que es de 19:30, de 19 horas? Uh-huh, 19 a 21:30. 19 a 21. En esa, la escalada libre, ¿hay un profesor mirándolo igual o no? Alguien mirando. Por seguridad, sí, qué sé, exacto. Yo. Ya. Hay alguien que se encarga de abrir el muro, de monitorear y de cerrar. ¿Y dónde tienen que inscribirse, chiquillas, si alguien quiere ir? Tenemos hoy día, lo más abierto es el Facebook. ¿Cómo se llama el Facebook? Bloque Aconcagua. Con B larga, ¿cierto? Con B larga, con Q. Bloque Aconcagua. Todo junto. Separado como las dos palabras. Bloque, okay. Aconcagua. ¿Y ahí se puede comunicar ahí con ustedes? Ahí por inbox nosotros estamos tratando de responder lo antes posible, por preguntar por talleres, pues estamos tratando de motivar un grupo específico de niños también, ¿ya? Que puedan inscribirse en un horario en particular. Entonces ahí nos escriben por sus consultas, por intereses, por motivaciones personales o de algunas escuelas o colegios, por todas las universidades dudas que quieran hacer convenios. Estamos también motivando esa dinámica también con empresas también que se interesen en hacer un grupo o que nosotros demos la información allá. Perfecto, Camila. Y con respecto al, ya, eso es lo que tiene relación con la escalada, y con respecto al yoga, ¿hay algo parecido? ¿También hay clase? ¿También hay monitores? ¿También hay horarios? ¿También hay días? Claro, el yoga se está haciendo. Si necesita de un torpeo, revísalo nomás, no se preocupe, si es que la memoria es frágil, usted sabe, así que revise todo lo que tenga que revisar nomás. No se haga problema. Gracias. Estamos conversando con Camila Vergara, que es una de las jóvenes participantes guías del grupo Bloque Aconcagua, que desarrollan, promueven, digamos, el desarrollo de distintas actividades deportivas como la escalada, como el yoga, también como el... como, ¿qué más? Ah, ya. ¿Qué era lo que se me fue? Kinesiología y entrenamiento funcional. Kinesiología y entrenamiento funcional, eso es. Pero vamos a hablar del yoga cortito. Cuéntenos, ¿qué actividades hay con respecto al yoga, horarios? Y lucas también, porque no hablamos de las lucas recién del... Pero el próximo bloque mejor lo hablamos. El yoga se está haciendo, como decía, el tipo ashtanga, de la formalidad Mysore, que cada uno va a su ritmo, entonces puede llegar un poquito desfasado, igual incluirse en la clase. Okay. De lunes y martes de 8 y media a 10 a.m., lunes y miércoles de 6 a 7 y media, y de 7 y media a 9, y los jueves por ahora... de 7 y media a 9 y media. También las chiquillas tienen ganas de abrir más bloques de horario, incluso días sábados, pero todo va a tener que ver con la demanda, exacto. Para ubicar al yoga o a la gente de yoga también, el mismo grupo, el mismo bloque Aconcagua en Facebook. Sí, y ellos tienen también otro Facebook que se llama Yoga Aconcagua. Yoga Aconcagua. Ok. Eso con respecto al yoga. ¿Qué más, estimada Camila? En el mismo Facebook de Bloque Aconcagua nos pueden mandar solicitud de información respecto a los entrenamientos funcionales, que son personalizados, y respecto a la kinesiología, que también se hacen sesiones individuales, y tenemos ganas también de empezar con talleres de conciencia corporal, con distintos talleres dentro de lo que involucra al final todo este estilo de vida, de tratar de cuidar nuestra salud emocional, física, mental, a través de distintas formas. Una pregunta muy, pero muy así como... antes de ir a nuestra segunda pausa musical, como bien común, pero bien tirada a las mechas, diría mi mamá. En cuanto a la kinesiología, por ejemplo, hay personas que sufren de repente de patologías del invierno que requieren de sesiones de kinesiología. ¿También las realizas tú? ¿También se realizan eso? Sí, también se puede hacer. Personas que tienen que botarle flema o niños que tienen que botarlo, ¿también lo hacen ustedes? Sí, también se puede hacer. Ya, perfecto. El foco principal que tenemos acá es del área musculoesquelética y neurológico, pero... Uh-huh. La kinesiología aborda al final todo el ser humano, y en eso el área respiratoria sabemos que requiere más demanda en esta fecha. En esta fecha sobre todo, sí. Por eso te lo preguntaba, sí. Mira, vamos a hacer la segunda pausa y al regreso vamos a seguir conversando con Camila Vergara, que es una de las miembros fundadoras del Bloque Aconcagua, que es un grupo de jóvenes emprendedores que realizan distintas actividades como yoga, como escalada en muro, escalada deportiva en muro, kinesiología y entrenamientos o training personales, como podríamos llamarle. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical y estamos de regreso. Son las canciones de tu vida. Es Radio Contemporánea. Radio Contemporánea. Estamos de regreso aquí en Radio Contemporánea conversando con Camila Vergara. Ella es miembro, junto a otros jóvenes emprendedores, del grupo Bloque Aconcagua. Lo pueden ubicar en Facebook a través de ese nombre, sí, Bloque Aconcagua, así se llama, con B-L-O-Q-U-E, Bloque Aconcagua. Y ahí ellos nos ayudan a poder desarrollar distintas áreas en las cuales ellos se han especializado, que son, por una parte está la escalada en muro, la escalada deportiva en muro, está el yoga, que se llama yoga ashtanga, como le dicen específicamente ellos, también entrenamientos personales y kinesiología. Voy a preguntarte específicamente un poco por el tema de los entrenamientos personales. Un poco, ¿quiénes recurren a los entrenamientos personales? ¿A quiénes les puede servir el entrenamiento personal? A todos. A todos. Al final, el hecho de que tenga ese apellido personalizado habla de que cualquier persona puede ir y el profesor va a hacer una evaluación y va a plantearse objetivos en conjunto con el cliente, con la persona. De lo que quiere lograr, de lo que quiere buscar, entrenar o trabajar o fortalecer o elongar incluso. Uh-huh. Y de esa forma van haciendo un entrenamiento funcional. Claro, está soplando, es está soplando de aquí mismo. El, exacto. No lo pudimos incluir en la conversación para hacerla más rápida, pero no, se la vamos a dejar debiendo para otra vez nuestro amigo Hans Santander también, que anda por aquí. Y es cierto que es lo importante, porque el hecho de que es funcional habla de que son ejercicios llevados a la práctica que después uno puede transferir más fácil al día a día. Ya, ok. ¿Y en kinesiología qué es lo que se desarrolla? De la misma forma, el kinesiólogo trabaja evaluando. En este caso eres tú, ¿cierto? En este caso soy yo, sí. Uh-huh. Trabajamos entonces evaluando a la persona, y ya sea una lesión de ahora, aguda que se llama, o una lesión que lleva mucho tiempo, crónica, o un conjunto de lesiones que se han ido acumulando, y trabajamos en relación a eso, una evaluación, y a los objetivos que tenga la persona y lo que uno cree que puede lograr, potenciando las capacidades de cada uno. Perfecto. Ahora, no sé si te tinca que hablemos de valores, de algunos valores. Las consultas, claro, tienen me imagino que algún costo. Por ejemplo, partamos por las clases de escalada. ¿Cuánto cuesta una clase de escalada común y corriente si yo quiero aprender? La clase de escalada, para aquellos que quieran aprender, que nunca han ido, uh-huh, la primera es gratis. ¿Ya? La siguiente, si tú pagas solamente la clase, vale 3.600. Perfecto. Y luego, si quieres tomar una mensualidad, que es lo que nosotros apoyamos. Planes mensuales, que cuesta 14.000 una vez por semana, 25.000 dos veces por semana. Y ahora la idea es abrir un tercer día, que serían 30.000 tres veces por semana. El tema del yoga, ¿cuánto cuesta? El yoga cuesta 2.000 pesos la sesión, la clase. ¿También hay planes mensuales? Por ahora no. Por ahora no. Por ahora se pagan los 2.000 por clase, y se puede pagar obviamente anticipado. Ahí la se clase, conversa, claro, con la profe. Y el tema del entrenamiento personal, me imagino que te sabes también los valores, ¿no? ¿Los tienes por ahí? ¿Sí? ¿Hay una mensualidad? ¿Hay un costo mensual que no lo vamos a...? Sí, mejor... ¿O lo quieres dar o lo guardamos para después? Lo guardamos mejor. Para el mensaje. Es conversable. Inbox. Lo mismo la kinesiología, es conversable. Relación a las previsiones, a... Sí, lo mismo. Pero, ¿sabes? Es bueno este tema de la kinesiología, porque cuando alguna vez yo lo necesité por ahí, eran súper escasos los kinesiólogos. Súper escasos, estaban todos ocupados. Así que son una alternativa en ese sentido también bastante positiva. Yo, la verdad, los felicito muchísimo, chiquillos, por esta iniciativa que tienen. Se están sacando la mugre, son todos profesionales. Yo sé que no se están haciendo millonarios, pero sí están haciendo algo que les gusta. Están transmitiendo a nuestra comunidad no solamente una actividad o enseñando una actividad determinada, sino que de alguna manera también fortalecen los lazos de pertenencia con nuestra zona de alguna manera. Yo siento que eso para nosotros es súper importante, por eso quisimos tenerlo hoy día en la Radio Contemporánea. Insisto, Camilita, ¿a dónde tendrían que contactarse los chiquillos? Ya sea para el muro, para la escalada en muro, ya sea para la kinesióloga, ya sea para el personal training o ya sea para el yoga. En Bloque Aconcagua, el Facebook. No hay ningún teléfono, ¿cierto? Sí, igual puedo dejar. ¿Podemos darlo, un, no? Un teléfono, sí. Deme un teléfono, a ver. El 8-419-61-29. Ahí podemos actuar de red para cada uno de los profesionales que necesite. Entonces me dijiste que partieron en el año 2000, ¿cuánto? 14. Gonzalo Gajardo fue el pionero aquí en Llevan la idea. Llevan 3 años. Sí, desde que ya se consolida el sueño, la verdad. ¿Qué mensaje le entregarías tú, no solamente a las personas que puedan ser potenciales pacientes o clientes de ustedes, sino que también puedan ser emprendedores igual que ustedes? ¿Qué mensaje le entregaría a esos emprendedores que hoy día están en la duda, si se tiran o no se tiran, si lo hacemos o no lo hacemos? ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Qué mensaje le podrías dar tú como mujer, sobre todo también, no solo como persona? A mí la verdad es que este proyecto, te repito que es de Gonzalo en principio, porque él fue el que encendió esta chispa de nosotros en cada uno de buscar nuestros potenciales, de desarrollarlos, de atreverse, uh-huh, de probar, la verdad es él que... Él como que los prendió, sí, los motivó. Y con esa chispa todavía sigue ahí ardiendo. Viva. Cada vez más, de poder enfrentarse como es la escalada al final, que es poder mirar un desafío, observarlo, analizarlo y enfrentarlo, y de esa forma es la única que vas a saber si te va a resultar, si no te va a resultar, si te vas a caer o vas a seguir adelante. Pero arriesgarse, hay que arriesgarse a la piscina. Más encima que, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿Hans es de San Felipe? Sí. ¿Cuántos son de San Felipe? ¿La mayoría? Sí, la mayoría, soy la única. La Camila, justamente, la kinesióloga, bien digo, es de Viña. Entonces imagínese el doble esfuerzo que ella tuvo que realizar para venir a desarrollar su actividad aquí en la zona. Me imagino que hay más razones para quedarse en todo caso, pero la actividad profesional es súper importante. Camilita, muchas gracias por haber venido. No sé si quieres entregar un último mensaje. Muchas gracias, nada más motivarlos, agradecer la invitación nuevamente y motivar a que nos busquen, a que participen de este tipo de actividades, ya sea en yoga, en escalada o en promover su salud a través del entrenamiento de la kinesiología, y que nos busquen en Facebook y cualquier cosa nosotros vamos a responder. Muchas gracias, Camila Vergara, kinesióloga de profesión y una de las emprendedoras a cargo de Bloque Aconcagua, así se llaman en el Facebook, para que los busquen. Ahí van a encontrar escalada en muro, con clases y todo el cuento, también con el desarrollo de lo que aprenden. Van a encontrar también yoga, un tipo de yoga que se llama yoga shtanga, y también vamos a encontrar kinesiología a cargo de Camilita y entrenamientos personales a cargo de un profesor de educación física, don Hans Santander. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que hoy día tenemos Club Contemporánea desde las 23 horas, no se lo pierdan, en las manos de Javier Astudillo con la voz de Adrián Cañulef, y vamos a estar todo el fin de semana con las buenas canciones. Un abrazo para todos, sigan compartiendo las canciones de tu vida aquí en Radio Contemporánea.